Describir el carácter. ¿Cómo es? Son. Es extrovertida y muy generosa. Un poco vaga y a veces testaruda. Tienen buen carácter.